juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, transitando ya julio, pasando la mitad del año. Pero queremos arrancar compartiendo una noticia triste. Hoy la daban en el informativo temprano, el viernes de noche, lo que fue, falleció el bigote, el compañero González de Trinidad. Un veterano militante, fue trabajador de la construcción, siempre presente en las luchas sociales y políticas. Y bueno, fue uno de los espadachines del 26 y la Unidad Popular en Trinidad y en el departamento de Flores en las últimas etapas. El saludo a la familia, a los compañeros y el recuerdo por siempre del bigote, como cada compañero que se nos va, nos convoca a reafirmar el compromiso de seguir luchando por los ideales, por las banderas que motivaron también el compromiso de estos compañeros. Ha sido este también un fin de semana de múltiples actividades. Estuvimos compartiendo y recorriendo algunas agrupaciones. Estuvimos el sábado con los compañeros de la agrupación Barrio Sur, Ciudad Vieja, Palermo, reactivando la actividad, los planes de trabajo. Se nos corrió el ESICA para un día de esta semana, pero bueno, están los compañeros allí. Ya con la perspectiva de concretar la inauguración formal del local que ya se está usando. Ayer en la mañana estuvimos con los compañeros de Cordón Norte, también en el intercambio, en el compartir la información y sobre todo en empujar en la construcción orgánica que nos permita ganar la calle, ganar presencia y contacto con la gente, con nuestro pueblo, llevar nuestras propuestas, denunciar de fondo las políticas antipopulares, neoliberales que se van profundizando. Insistimos, creo que en cada audición, entre las múltiples tareas que nos convocan en esta etapa, sin duda, el fortalecimiento, la construcción y fortalecimiento de la organización, de los espacios de organización, a nivel barrial, a nivel departamental, a nivel territorial, también a nivel de la lucha social, es tal vez el elemento más importante. El que nos da pie para mirar y pensar también en nuestro esfuerzo y nuestra presencia hacia el futuro. Esta semana seguirán también reuniones a nivel territorial. Y el sábado que viene, la departamental del 26 de Montevideo tiene una actividad de finanzas que también tiene un contenido, obviamente, político y social. Hacer finanzas para hacer política es el acto político tal vez de los más necesarios, de los más comprometidos. El objetivo es tener recursos para hacer política, para imprimir volantes, para comprar pintura, para pagar la luz del local, para poder cubrir los gastos que surgen de la actividad militante. Pero en este caso, además, en este esfuerzo de compañeros que preparan, que cocinan, está la posibilidad del encuentro, del reencuentro en la fonoplatea. Va a haber música, canto popular, y vamos a estar allí para encontrarnos, conversar, discutir, sumar fuerzas, todos desde todos lados. Así que la convocatoria a los compañeros, no solo de Montevideo, los que anden por acá del interior también, pero sobre todo a las distintas agrupaciones de Montevideo, a participar activamente en esta jornada del sábado para generar recursos, para reencontrarnos y para darle un empujón, una fuerza más al trabajo político partidario, al trabajo político unitario en el marco de la unidad popular y al empuje a todas las luchas que están planteadas en este momento. El otro día, con el compañero José Luis Vázquez, fuimos invitados por un grupo de jubilados a visitar un complejo de vivienda para jubilados en Tres Ombúes, uno de varios complejos, que están viviendo la misma problemática. Que la verdad que a nosotros nos llamó tremendamente la atención. Lo primero que quiero decir, son complejos de muchos años ya, ¿no? Conocimos esos complejos con compañeros que hoy ya no están, que estuvieron, fueron de los primeros ocupantes de esa vivienda de los jubilados. Pero lo que quiero decir primero, que te impacta llegar a un complejo de vivienda de jubilados, que sean complejos de tres pisos, que los tres pisos sean por escaleras y estas escaleras al aire libre. Capaz que me dicen que esto es para que los jubilados no pierdan entrenamiento y que hace bien la ventilación, sobre todo en estas épocas de pandemia, pero yo diría que se podrían poner algún gimnasio, que el BPS o la comuna podría disponer también de profesores de educación física para orientar el trabajo físico de los adultos mayores. Pero no está bueno que una persona con cierto nivel de discapacidad producto de la edad sea condenado a subir tres pisos por escalera. Es una cosa. Pero esto es al margen, esto para repensar esa política de construcción de complejos de viviendas para jubilados que atienden a una necesidad impostergable. Miles de jubilados, 8.000 jubilados en lista para vivienda, nos decían los compañeros en esa reunión. Pero ¿cuál es el hecho que realmente convoca la atención y que provoca, por lo menos, sorpresa? Resulta que en estos complejos hay viviendas vacías. No sé bien cómo se trabaja con este tema de vivienda a nivel de BPS. Quedamos de conversar con compañeros de ATCS por este tema. Porque demanda de viviendas y al mismo tiempo hay viviendas vacías. Pero resulta que el Ministerio de Vivienda, y vamos a preguntar y vamos a investigar si esto es en acuerdo con el BPS, está ocupando viviendas de jubilados para entregarlas a beneficiarios del Plan Juntos o de realojos que se dan en distintos lugares de Montevideo. Se rehacen a nuevo las viviendas y se le entregan a personas que vienen de ese ámbito que nada tiene que ver con el BPS y las viviendas para los jubilados. Y esto genera problemas evidentes que no hay ni que explicar en un complejo de personas mayores con hábitos distintos, con un ritmo de vida distinto, a los que, bueno, le llega otro tipo de población con necesidades de vivienda, pero con problemáticas importantes que realmente alteran y además sin un apoyo institucional de seguimiento la vida de estos complejos. ¿Qué nos decían estos compañeros veteranos, trabajadores, solidarios? Ellos no quieren que echen a nadie de los que le dieron vivienda porque entienden que la gente precisa vivienda. Lo que reclaman es que las viviendas para jubilados se entreguen y se otorguen a jubilados, que hay miles en listas reclamando vivienda. ¿Esto a qué me lleva? Cuando veo la rendición de cuentas, cuando veo y sacamos cuenta de lo que se llama el incremento del gasto para educación, lejos de lo que precisa y con un destino muy, muy claramente fijado, la reforma educativa, no para lo que está precisando la educación ahora, cuando el resto del incremento del gasto va todo para el Ministerio del Interior, nos preguntamos, ¿y la vivienda? ¿Y la salud? Hoy escuchábamos a la doctora Diana Sastre en la 36, dando cuenta de lo que es la realidad del centro asistencial del Cerro, dice que va a ser un hospital de primera calidad, 2.000 personas en lista de espera para oftalmólogo, para oculista. Y ustedes piensen que allí hay niños, hay jóvenes, gente que tiene que leer para estudiar, que se les generan dificultades insalvables y va agigantándose esa brecha entre aquel que puede llegar de pique a un oftalmólogo y aquel que tiene que esperar, o un oculista, y tiene que esperar 2 o 3 años para que le toque. Pero bueno, a lo que íbamos, la ausencia de inversión en vivienda lleva a que las inauguraciones televisadas y la entrega de llaves que vemos sean torciendo lo que son programas que tienen cometidos específicos, alterando la vida de la gente. Realmente complejo, complicado. Habla de una política que viene olvidando hace años, la atención al derecho fundamental de la vivienda. De este tema hemos hablado. Vaya si la Unidad Popular tiene credenciales para levantar con fuerza la lucha por la vivienda. El otro día veíamos la gran movilización que hizo el Sindicato Único de la Construcción y ramas afines, SUNCA. Y veíamos parte de la plataforma, y claro, están reclamando inversión pública en obra porque se termina UPM2 y el plan de UPM, proyectos antinacionales, si los hay, pero que generaron puestos de trabajo, y están reclamando inversión pública. Y entre la plataforma planteaban y reclamaban el 1% del PBI para vivienda. Y reclamaban una política pública de vivienda. Yo comparto plenamente ese reclamo. Nosotros compartimos plenamente ese reclamo. Qué lástima, qué pena, que durante los 4 años que estuvimos levantando y luchando por el Plan Nacional de Vivienda Popular, que de pique reclamaba el 1% del PBI para la inversión en vivienda pública, que luego tuvimos que sacar el número porque el Parlamento no le puede fijar la cantidad a invertir al Poder Ejecutivo, pero reclamamos el 1%, así como la reconstitución del Fondo Nacional de Vivienda, y reclamábamos un plan de construcción de vivienda pública para los trabajadores. Lástima que durante esos 4 años nunca pudimos ser recibidos por la dirección del SUNCA, que no aceptó recibirnos para hablar del plan de vivienda. Y que cuando empezamos a recorrer el interior, en algunos lugares nos recibieron y las otras filiales recibieron la orden de no recibir a la Unidad Popular. Qué tiempo precioso que perdimos para luchar por algo tan justo, que nos alegra que ahora se coloque en la agenda, y por lo que nosotros, ayer como hoy y mañana, seguiremos peleando. Bueno, nos quedamos por acá y nos encontramos mañana 12:15 en Radio 36. Hasta mañana, amigos.